pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestras, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenidos a una nueva emisión de Econo Nuestras, como siempre aquí desde la sala Clotario Blest de la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT, transmitiendo obviamente aprovechando la coyuntura en un programa especial, así como también lo hicimos el año pasado en nuestro primer añito de programa, un programa especial en torno a la situación de los trabajadores. Hincamos más, digamos, los colmillos en el tema, siendo que es un tema que obviamente tratamos durante todos los programas del año, puesto que, como dice nuestro lema de este programa de radio Econo Nuestras, la economía la hacen los trabajadores, o eso es lo que pretendemos, generar un poquito más de discusión ahí en los pasillos del trabajo, ahí en nuestros barrios, ahí también donde se escuche, liceos, universidades, etcétera. Como les decía, ya que el programa de hoy está en la antesala, dos días de una nueva conmemoración del Día de los Trabajadores, y ojo, no Día del Trabajo, que es como le suelen decir en los medios, tenemos al mismo invitado que tuvimos hace exactamente un año atrás. No sé, el otro año veremos, es que ya lo estamos haciendo un habitué para los días, ojalá. Los programas anteriores al primero de mayo, importado directamente desde Italia, desde la bota mediterránea. Está con nosotros el señor Patricio Tonelli. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, gracias, Cristóbal, gracias por tu presentación tan colorado, lleno de sentimiento. Gracias. Patricio es, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es tu función en la fundación? Mira, yo soy de Fundación Sol, ahí soy investigador. Me ocupo, bueno, yo soy historiador del movimiento sindical obrero italiano europeo, y acá estoy haciendo labores de investigación en temas laborales, sobre todo tema de formación sindical, ¿ya? Porque me parece que sea un tema central lo de difundir y encontrar metodologías y espacios para crear formación, ¿no es cierto? Encontrar cómo nuevamente redescubrir lo que se hacía a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, cuando justamente el movimiento obrero iba conformándose, fortaleciéndose, haciendo lazo, y habría que, habría escuela nocturna, habría espacio de formación. Entonces, esa cuestión me parece muy importante, estoy trabajando en eso, y también en varias otras cosas, siempre con la fundación, en tema de formación de otro nivel, como una maestría. Tenemos una maestría con la Universidad Central en políticas del trabajo y relaciones laborales, esto fundamentalmente. Fundación Sol, ustedes, me imagino que todos los que nos están escuchando la conocen, y digo me imagino porque aparte del buen trabajo de divulgación y de análisis crítico de la información, incluso la información, no solo información propia, que es la que ellos generan, sino también de la información emitida por organismos, digamos, bueno, hoy en día bastante cuestionados como el INE, pero utilizando la nueva encuesta de empleo, etcétera, siempre van alimentando el debate y en particular a nuestro programa. Muchos de sus trabajos, ya sea desde lo que realizan en investigaciones, publicando en columna, artículos, los mencionamos aquí en Econo Nuestra, así que son, como les decía, habituales también en nuestro discurso, y siempre se agradece ese aporte que se hace desde la economía laboral, desde la perspectiva más de las relaciones sociales del trabajo, para nuestro programa de economía política, que es Econo Nuestra. Bastante interesante, y lo conversamos con Patricio, por ejemplo, un artículo que haya salido hace poco dentro de la clásica conversación sobre la educación gratuita, sobre el fin al lucro, etcétera. Por ejemplo, salía un artículo de uno de los investigadores, de los colegas, digamos, de Patricio, que tenía relación con la falsa credencial que significaba la educación superior para acceder a mejores empleos. De hecho, un dato bastante interesante, y esto para que me entiendan que el mundo del trabajo es transversal. De hecho, lo mismo, ustedes mismos en Fundación Sol lo han tomado como la cuna de la desigualdad en este país. Pero decía que, por ejemplo, si los puestos de trabajo son de bajo salario y baja productividad, la reforma educativa pierde todo sentido emancipador y democratizante. La razón es que el trabajador solo podría sobrevivir y dar cuenta de mejoras salariales y o de condiciones laborales sin poder acceder a una participación política más general y activa. Por eso, y esta es la frase que destacamos de este artículo seleccionado simplemente para dar una introducción a la Fundación Sol, nuevamente invitada a este programa, dice: el cambio debe ser sistémico o no servirá de mucho. Así que por eso es que a veces aquí en Econonuestras no solamente es el tema crudo de, no sé, del tema del trabajo, del tema de haciendas, de temas o de economía real, sino también siempre estamos paseándonos por educación, salud, que les advierto, los invito más bien a escuchar el programa, porque prontamente tendremos aquí un invitado hablando particularmente sobre el derecho a la salud. Y bueno, como les decía, justamente Fundación Sol haciendo su aporte y nosotros también colaborando con el tema de la divulgación, nos agarramos de esto y por eso tenemos de nuevo a Patricio acá. Claro, si me permites decir algo, porque eso Por es un supuesto. artículo que apareció hace poco en los medios, es de Alexander Páez, el sociólogo que trabaja con nosotros. Y ahí justamente, como tú dijiste justamente, ahí se revela un tema fundamental, que es la centralidad que debiera tener, ¿no es cierto?, el trabajo en tema de organizaciones de nuestra sociedad, en cómo se organiza nuestra sociedad. Y el artículo fundamentalmente de Alexander es una manera para decir que fundamentalmente nuestro trabajo hoy día está absolutamente marginalizado. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que hay una total distancia, una disonancia extrema entre lo que es la educación y lo que es el trabajo. La educación hecha como un lugar de lucro y el trabajo también. Los dos considerados como bienes de consumo y no como lugar, espacio de derecho, ¿no es cierto?, de espacio de transformación, ¿ya? Y entonces, en ese caso, nosotros nos damos cuenta de que efectivamente aquí en Chile tenemos un problema. Que no es sacar más gente con certificado, más gente con título, porque hay un problema de fondo, que es un sistema productivo, ¿ya? Un mercado laboral que no está hecho para hacer ingresar toda esta gente, ¿ya? Es un sistema productivo que simplemente puede hacer ingresar de mala calidad a todo lo que salen de la educación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un doctorado, un magíster, o tengo mi educación, mi diploma, etcétera, solo podría, en pocos casos, podría aspirar realmente a puestos de trabajo que se conformen con lo que realmente yo puedo dar, ¿ya? Con mi potencialidad y mi potencia. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema productivo que está absolutamente pobre, ¿ya? Y que obliga entonces necesariamente a crear condiciones de empleo de mala calidad. Una metáfora que nosotros hemos utilizado en el pasado ha sido redescubrir una imagen que aquí en Chile era bastante famosa, era un juego de, ¿no es Del cierto?, de sábado sábado gigante, gigante, ¿no es Fiat cierto?, 600. cuánta gente puede entrar en un Fiat 600. Esta es una graficación fenomenal, maravillosa de lo que está pasando ahora en Chile con el mercado laboral. Está ingresando gente que pero está ingresando mal, ¿ya? De forma incómoda, de mala calidad, ¿no es cierto? Y eso es fundamental. Entonces, el problema aquí que devela este artículo es no es tanto que un problema de flexibilidad que tenemos en el mercado laboral, en el ingreso al trabajo, etcétera, cuanto un tema de estructura, de cómo, de qué tipo de trabajo estamos haciendo, de qué tipo de estructura productiva tenemos. Bueno, justamente ese va a ser el primer tema que vamos a tratar y como siempre para ir abriendo los fuegos vamos a ir con una canción. Esta canción es de Francisco Villa y está escogida particularmente porque el día miércoles a las 4 de la tarde en el Teatro Normandía, aquí en Santiago Centro, vamos a tener un acto cultural. Digo tenemos porque es organizado por la Confederación General de Trabajadores, la CGT, están todos invitados, como le decía, a las 4 de la tarde. Si usted va a ir a marchar, si sabe que quiere escuchar ahí los discursos, o se va a ir a Barrio Brasil, donde hay también una convocatoria, lo invitamos también a pasar a las 4 de la tarde. Y si quieren retirar sus invitaciones, porque es totalmente gratuito, lo hacen aquí en las oficinas de la CGT en calle 18. Ahora, Pancho Villa o Francisco Villa va a ser uno de los músicos junto a Napalé que va a animar esta convocatoria, este acto que, como les decía, organiza la CGT y donde obviamente vamos a estar ahí todos los que participamos de la radio La Voz de los Trabajadores, incluido Econo Nuestras. Pueden ahí pedirle autógrafo a DJ Clotario, etcétera, ahí como quieran. Bueno, vamos a ir con esta canción que se llama Mi Derecho a Soñar, y que se la vamos a dedicar con absoluta ausencia de cariño a uno que el día de hoy yo creo que está cumpliendo uno de sus sueños máximos. Es la noticia del día. Y es el señor Pablo Longueira, quien después del porrazo que o del autogolborn que se metió el ex candidato de la UDI, asume, digamos, este rol de precandidato presidencial o candidato presidencial. No tengo la noticia tan clara, no sé si van a ir a primarias, pero esos son problemas del poder. Mientras, como les decía, el señor Longueira va ahí de candidato de la UDI. Y ojo, que ya que estamos hablando del tema del INE, no lo olvide, por favor, no lo olvide. Recuerde, usted además que tiene un compañero de trabajo que apoya y que siempre vota por la UDI. Lo doy por sentado, porque todos, hay un UDI en todos lados, o un potencial UDI en todos lados. Recuérdele que las mentiras, o los maquillajes, o las manipulaciones de datos del INE, el INE es aún un organismo dependiente del Ministerio de Economía. Y el ex ministro de Economía, hasta al menos el día de hoy, era el señor Pablo Longueira. Así que vamos con esta canción que sea Mi Derecho a Soñar, del músico que animará el día miércoles el acto de la CGT, Francisco Villa. Sean y dan luz de esperanza. Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente, fijarme un camino. Dejar testimonio por los que no están y los que quedan. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé derecho a soñar. Yo me resisto a tener que cantar lo conveniente. Venido a esconder la verdad, la diligente, aquella que se ha mantenido leal y aguarda el alba, aquella que vuelo a su vida le da y no vende el alma. Yo no pretendo sumarme al festín y al despilfarro. Ni quiero servir a un dios de barro. yo no renuncio y me quedo a intentar mejores tiempos, aunque me arriesgue a perder mi lugar entre los cuerdos. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a Bueno, ahí estábamos con ese tema de Francisco Villa, repito, quien va a estar ahí musicalizando el acto cultural de la CGT el día miércoles, después de bueno, los que quieran asistir a la marcha o al acto también que va a haber ahí en Barrio Brasil, ahí con nuestro también mandar por allá. Francisco Villa, le decía, va a estar animando el acto cultural de la CGT. Mandamos saludos a Carmen, a Ruth y a Nancy, de España, Chile y Perú respectivamente, compañeras que finalmente escuchan Econo Nuestra, no es primera vez que les mandamos saludos, así que un abrazo para las tres. Y bueno, ya antes la estaba, Patricio tocando quizá uno de los llegando, temas... Llegando al punto, que es el tema de la precarización laboral. Y yo te preguntaría, Patricio, ¿cuáles crees tú que son como... Primero, los determinantes de esta precarización, un análisis cualitativo. ¿Qué nos llevó a este punto de precarización? El plan laboral del hermano del presidente. Bueno, evidentemente una dictadura bastante cruenta, especialmente con todo lo que fueron dirigentes sociales. No sé, en tu visión de historiador e investigador ahora aquí en Fundación Sol. Mira, la pregunta es bien compleja, pero por un lado hay que decir que lo que estábamos comentando antes, es decir, un tema más estructural y más que tiene que ver con la estructura productiva de este país. Este es un país que tiene fundamentalmente votado a la exportación de recursos primarios, de recursos naturales fundamentalmente, entonces donde la gente viene, los privados desde chileno o desde el exterior, sacan su mineral o su madera en el sur, ¿no es cierto?, salmones, etcétera, y exportan así bruta. Y aquí no se produce nada, ¿ya? No se desarrolla una estructura, un tejido productivo serio. Y he demostrado históricamente que esos países que supieron, sí, desarrollar un tejido productivo fuerte, entonces con producto nuevo, con innovaciones de producto, ¿no es cierto?, pueden sí garantizar mejores empleos y una calidad del mercado laboral mucho mejor. Porque ahí hay potencia, hay energía, hay un mercado que crece, que necesita a fuerza de trabajo capacitada, en buenas condiciones, ¿no es cierto?, que trabaje bien. Esta estructura productiva chilena, que por un lado exporta solo y por el otro lado está absolutamente monopolizada por alguno poco conglomerado, ¿no es cierto?, que matan a la pyme, y que tienen la pyme, o sea, la pequeña y mediana empresa, solo como esclavos, ¿ya?, en sus cadenas productivas. ¿No? La pyme aquí en Chile no son realidades autónomas verdaderamente, que compiten en los mercados internacionales, etc. Trabajan para los grandes monopolios, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de estructura, a mi juicio, a juicio de nosotros, ¿no es cierto?, es un gran factor determinante. Después, en segundo lugar, hay todo el tema que tiene que ver con la institucionalidad laboral, obviamente, que es hija de la dictadura, ¿no es cierto?, del golpe de Estado del 73, y todavía estamos absolutamente en esa fase. Los cambios que se han hecho han cambiado solo de alguna coma, digamos, el modelo, y justamente esto obliga, facilita, ¿no es cierto?, a que las condiciones de empleo no cambien, ¿ya? Entonces, estamos hablando de condiciones de empleo, condiciones salariales, etcétera, que entonces toda la desigualdad que existe hoy en Chile sea justamente fruto de la de cómo están organizadas las relaciones de trabajo hoy. Esos serían como los dos principales ejes a tu punto, pero sí. Hoy en día, evidentemente, cuando uno saca una fotografía, las características de esta precarización, ustedes las han detallado en algunos puntos como subempleo, falta de protección social, bueno, y eso, aún así, está dentro de un marco más grande en el cual la protección social, si es que alguien la tiene, es bastante mala. Exacto. Mira, después podríamos hablar un poco del tema de las relaciones colectivas de trabajo, ¿no es cierto?, y de la institucionalidad laboral que está ahí regulando, ya cómo los trabajadores pueden luchar, pueden hacer conflicto para mejorar sus propias condiciones. Pero antes que todo, yo creo que hay que volver un ratito a desmitificar un poco la situación actual en la cual estamos viviendo. Porque como tú estabas diciendo, fíjate, aquí estamos en un contexto de precarización. Entonces, claro, ¿qué significa precarización hoy en día? Frente a voces de los medios de comunicación más famosos, etcétera, más dominantes, que te dicen que Chile está bien, que estamos con casi los 20.000 dólares pro cápita de Producto Interno Bruto, que tenemos un crecimiento perfecto, etcétera, que somos un país desarrollado, etcétera. ¿Cuál es la foto de esta precarización? Yo creo que hay algunos datos que nos pueden dar. Por ejemplo, bueno, el tema de que nuestro mercado laboral está mal, que tiene una mala calidad de empleo, que tenemos, por ejemplo, gente, trabajadores que trabajan sin contrato, que son asalariados, que dependen de alguien, ¿no es cierto?, que tienen que responder a tiempos, órdenes, ¿no es cierto?, a disciplina, pero no tienen contrato. Son, por ejemplo, la gente que trabaja con boleta honorario. El sector público está lleno de esta gente que boletea, pero está formalmente, está sustancialmente, ya no formalmente, pero dependiente, ¿ya? Estos son un 18% de los, casi un 20% de los ocupados en Chile son sin contrato de trabajo. Existe harta gente, por ejemplo, que trabaja a tiempo parcial, pero de forma involuntaria. Como tú decías antes, esto se llama subempleo. Es decir, yo quisiera trabajar toda una jornada completa, pero el sistema, en el mercado no encuentro trabajos de jornada completa, porque no están. Y aquí volvemos a la debilidad de fondo de nuestra estructura productiva. Entonces, estoy obligado a trabajar media jornada o menos de media jornada, puede ser 2 horas al día, 3 horas al día, etcétera, porque no encuentro nada mejor, pero estoy disponible, ¿ya? Entonces, esto es otra cosa. Y además, la gran incidencia que tiene el fenómeno de la subcontratación, siempre más. A ver, que si nosotros vemos, si nosotros vamos a picar un poco más fino y vamos un poco detrás de la palabra triunfal del gobierno cuando dice que hemos creado mucho empleo asalariado, bueno, no es tan así, porque más de la mitad de este empleo asalariado que ha sido creado corresponde a trabajo tercerizado, es decir, su contratación, suministro, etc. ¿Y esto qué significa? Que se están creando puestos de trabajo asalariado de peor calidad, porque, nos sirven, yo creo, grandes investigaciones para descubrir que trabajar en una empresa contratista significa trabajar en una condición de segunda categoría respecto a los de planta. Y haciendo el mismo trabajo. Claro. Como decían, ¿no es cierto?, los contratistas del cobre en 2007, como se han seguido diciéndolo en estos años, ¿ya? Queremos a igual trabajo, igual salario, cosa que normalmente no se da para los salarios, para las condiciones de trabajo y de salud, etc. Entonces, con estos dos o tres datos, nosotros vemos que nuestro mercado laboral tiene mala calidad. Por otro lado, está Todo el tema de que a partir de aquí se genera una desigualdad general muy potente, donde los beneficios fundamentalmente de este gran crecimiento que ha vivido Chile en los 20 años atrás y que está viviendo hoy, se redistribuyen de forma absolutamente inequitativa, ¿ya? Injusta. Por ejemplo, hace poco salió la encuesta de empleo de la Universidad de Chile, que decía fundamentalmente que en el Gran Santiago, sobre el Gran Santiago, sobre el empleo en Gran Santiago, que fue acogida como otro éxito porque nuevamente bajó en el Gran Santiago, etcétera. Bueno, si vamos ahí a leer los datos de esa encuesta, vamos a ver que en tema de ingreso hay algo bien impactante, porque entre el febrero de 2011 y el febrero de 2013, los ingresos de los empleadores, medidos por esta encuesta de la Universidad de Chile, incrementaron en un 56%. En el mismo tiempo, los ingresos de los trabajadores aumentaron solo de un 13%. Es decir, estamos en un crecimiento del 56% por un lado para los empleadores y 13% solo para los trabajadores. Entonces aquí estamos viendo de que hay una, lo que tú llamabas precarización, se traduce en cifra concreta, ¿ya? Que tienen que ver con la vida cotidiana y las condiciones de vida de miles y miles y miles de trabajadores en Chile, y de sus familias. Porque algunos se quedan con todo el excedente, ¿no es cierto? Y otros no, ¿ya? Eso. Igual en ese caso, típico argumentación con la que uno se cruza es que ese 13% bastaría para estar tranquilo mientras mi situación de ingreso vaya mejorando. No me importa que estoy siendo oh, le hablo. No me importa que otro se vaya llenando, digamos, más los bolsillos que yo. ¿Qué respondes tú a eso? O sea, sí, repíteme un poco Si yo te digo, yo estoy, mientras yo esté mejor que antes, no me importa que otro esté 4 veces mejor. Esto es justamente un tipo de pensamiento individualista tu pregunta refleja un poco la mentalidad dominante que han metido acá en Chile, que han obligado a la gente a vivir bajo este tipo de forma de pensar y de vivir. Es mi tema. Cada uno priva en su vida privada, hace lo que quiere y piensa su bien privado y no mira lo que hay alrededor y no mira a la fotografía general. ¿Ya? Entonces ve simplemente su situación, entonces está feliz así. Si se puede de repente comprar un televisor, de repente en cuotas, ¿no es cierto? Su plasma, si se puede comprar su auto, siempre con cuota, ¿no es cierto? Estoy feliz, ¿ya? Estoy con mi familia, hago mi asado en el quincho, etcétera. Entonces puedo ir al supermercado, comprar, preparar mi asado, haciendo nuevamente endeudándome, ¿no es cierto?, pidiendo un crédito de consumo, etcétera. Entonces, fundamentalmente, esto es la manera de ver, la manera de pensar y vivir que este sistema ha generado, que ha obligado a la gente a vivir así. Pero lo que estamos planteando aquí, justamente, es que hay que hacer un salto de calidad. Lo que estamos planteando aquí es que hay que elevarse de esta, hay que entender que este tipo de condición, este tipo de vida, es fundamentalmente una condición de esclavitud, ¿ya? Uno no está libre, ¿ya? Uno simplemente depende de los bienes de consumo, depende del mercado, pero no se está desarrollando, no está haciendo todo lo que uno podría, ¿no es cierto? Y sobre todo está alimentando una máquina, un sistema que es absolutamente desigual. Entonces, a lo que estamos apostando nosotros es dar un salto también de conciencia en la manera de ver y vivir la realidad, mucho más de forma colectiva, pensando al bien colectivo de la persona, pensando al bien colectivo de la sociedad. Aquí, tema de, por ejemplo, el tema del trabajo, un tema que hay que llamarlo con un nombre, trabajo un bien común. ¿Ya? Un bien común que entonces todos debemos cuidarlo, ¿ya? La educación es otro bien común. Si no salimos, si no entendemos esto, entonces nos quedaremos así, en esta situación mala para la generalidad, ¿no es Exacto. cierto?, del país. Bueno, de hecho, justamente esa forma de alienación, podríamos decir, el hecho de despegarse un poco a través de mirarse solamente el ombligo, preocuparse solamente del bienestar de uno. Son lo que genera, como decías tú, desigualdades que en el fondo son concentraciones económicas, y las concentraciones económicas lo que pasa es que de repente uno no lo toma así. No solamente que el origen de esa concentración es la explotación en sí, es decir, que alguien está acaparando fruto del trabajo de uno, porque ese, menos en Chile, en Chile no estamos hablando de una burguesía o un empresariado con ideas brillantes, sino que un empresariado que son extractivistas, rentistas, que ha sido como la forma de argumentación en contra de esta, digamos, esta élite bastante charcha, por decir una manera, y que en realidad se va llenando los bolsillos, muchos de ellos con empresas que fueron privatizadas en dictadura, a precio de huevo, las compraron y empezaron a explotar cobre, forestal en el sur. Exacto, lo que pasa es que aquí se ha como naturalizado una situación, se ha naturalizado la realidad en que vivimos. ¿Qué significa na hemos naturalizado? Que esto nos parece la única forma de vivir, la única forma de organizarse, la única forma de trabajar. Siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así. No hay que cuestionarse demasiado. ¿Ya? Es aquí que obviamente la ideología dominante que se llama neoliberal ganó totalmente. ¿Por qué te metió un gol absoluto y tú, al otro lado, trabajador, no sabes decir nada más? ¿Ya? No, no tiene alternativa. La idea justamente es repartir desde cero y justamente hacer este salto cualitativo que te permita justamente poner en cuestión. A ver, las cosas se pueden hacer de otra forma. No, el hecho de no tener contrato de trabajo o de ganar poco o de trabajar en una contratista no es escrito, no está escrito en ninguna Biblia, no está escrito en ningún texto divino, etcétera. Esto se puede replantear, renegociar, reconstruir desde cero y transformar. Esto es el grande sentido que yo veo en mi actividad, en la actividad de la fundación, en lo que igual está pasando un poco en Chile. Esto es muy alentador, ¿no es cierto? A partir de, sobre todo, el 2011, aquí es siempre mayor el número de personas que se está tratando de cabecear, a ver cómo lo hacemos para cambiar esta cuestión y construir algo mucho más colectivo. Que responda a la exigencia, a la necesidad de verdadera de las personas y de los colectivos, ¿ya? Y dejar de pensar individualmente comprándose lo que te venden los grandes conglomerados económicos y los grandes medios de comunicación. O sea, respecto a los medios de comunicación, por eso siempre los vamos a estar alentando a escuchar la radio, la voz de los trabajadores, porque aquí lo que se hace justamente es hablar de lo que nos pasa en nuestra vida. Vamos a ir con una canción que justamente habla de eso. De hecho, tiene una parte que dice: cuelguen al DJ. No es al DJ Clotario. No, DJ, por eso estaba explicando la canción. Dice: cuelguen al maldito DJ porque la música que toca constantemente no dice nada sobre mi vida, y termina diciendo: cuelguen al DJ, cuelguen al DJ, cuelguen al DJ. Así que vamos con esta canción, que la pone un DJ que no merece ser colgado, el mejor DJ de Chile, DJ Clotario. Vamos ahora con The Smiths y la canción Panic. Bueno, ahí estábamos escuchando la canción de The Smiths, Panic, que termina siempre, repitiendo constantemente Hang de DJ, cuelguen al DJ que no pone música con contenido. Y hablando de música con contenido, vamos a seguir conversando ya, con Patricio, contenido. Con harto contenido, bastante contenido con en bastante realidad. Contenido, espero sí. que aquellos que estén escuchando estén ahí con la película bastante clara. Hemos tratado con Patricio de ordenar un poco los temas, y de hecho ahora quería conversar contigo, Patricio, el tema de las, digamos, la situación actual de los trabajadores, pero más bien de las condiciones que están para organizarse. Sí. Ahí hay todo otro tema, porque justamente lo que hablábamos anteriormente también está, no ha mejorado o cuesta que mejore, puesto que los mismos trabajadores cuesta un montón organizarse, o también, y no hay que también desechar esa posibilidad, hay un individualismo muy fuerte o algún incentivo de alguna manera a no hacerlo. Pero ¿cuál es tu lectura al respecto de este tema bastante relevante en lo que es el Chile actual? Mira, aquí entramos justamente también en el otro punto que explica, en mi opinión, en la opinión de nosotros como Fundación Sol, el tema de esta grande desigualdad en el mundo laboral y en la sociedad chilena. Y justamente vamos a, que es el tema de organización colectiva y las posibilidades que los trabajadores tienen hoy en día en Chile para desarrollar una acción colectiva fuerte, que sepa incidir, que sepa recolocar al trabajo y sus intereses al centro de la agenda pública y al centro de la de cómo construimos esta sociedad, ¿no es cierto? Que es fundamental ese acto de esta acción colectiva, es fundamental para justamente hacer ese salto cualitativo que antes te estaba diciendo, ¿ya? Para romper esta naturalidad de esta realidad, ¿no es cierto? Romper los esquemas que se han puesto en esta, que están dominando, ¿ya? Nuestras relaciones de trabajo y nuestra sociedad. Y fundamentalmente todo va, como dije antes al inicio, todo tiene que repuntar a un punto de origen, que es el 1973, el golpe de Estado. Porque a partir de ahí se empieza a rediseñar desde cero un modelo de relaciones laborales. A ver, para entender obviamente la importancia de esto, hay que hacer, yo creo, antes que todo, una pequeña introducción, que nuestra sociedad, ¿ya?, está gobernada por relaciones de fuerza, de poder. Absolutamente. ¿Ya? No hay... No, las cosas, como decía antes, no pasan así, porque lo decidió Dios o algún profeta o algún texto, etc. Las cosas son así porque nosotros, humanos, la decidimos así. ¿Ya? Y entonces la decidimos en base a ciertas relaciones de poder. Bueno, lo que pasó después del 73, es justamente que se redefinieron totalmente las relaciones de poder aquí en Chile. Con la supresión, se prohibió, ¿no es cierto?, la negociación colectiva por algunos años, la sindicalización, etc., hasta llegar al final del año 70, cuando se escribe nuevamente el plan laboral, ¿ya? Bueno, el plan laboral es un proyecto, ¿no es cierto?, desde el cual después se irradia todo cómo se organiza nuestro modelo de relaciones laborales, donde participó el hermano del actual presidente, ¿no es cierto?, José Piñera, junto con los militares de la Junta, ¿ya? Hace poco, o sea, hace ya un año, creo, un año y medio, están disponibles en el sitio web del Congreso, de la Biblioteca del Congreso Nacional. Como las actas. Las actas donde se discutía el plan laboral, ¿ya? Donde se discutía los conceptos de huelga, los conceptos de negociación colectiva, para qué sirve la negociación colectiva, para qué sirve la huelga, vamos a prohibir o menos a la huelga, al sindicalismo, etc. ¿Ya? Todo eso se reflexionaba ahí. Y se reflexionaba justamente con militares, ¿ya? Y un José Piñera que tenía obviamente su vertiente ideológica bien clara, que era Escuela de Chicago y vaya así. Y ahí entonces se reescribió fundamentalmente la regla del juego y se hicieron algunas cosas fundamentalmente. Ahí se cerraron, se encerraron los sindicatos dentro de la empresa. Esto significa que los sindicatos en Chile hoy pueden negociar solo dentro de la empresa con su propio empleador directo. No es posible negociar a un nivel más amplio. O por lo menos, Es posible, pero solo si el empleador lo quiere, ¿ya? Dice, está dispuesto. Exacto. Después, fundamentalmente, se intervino potentemente el derecho a huelga. Y hoy día en Chile tenemos una situación donde no existe un verdadero derecho a huelga para los trabajadores. Lo que existe hoy es una huelga que está permitida en un determinado momento de un determinado de una determinada fase de la vida laboral, que es la negociación colectiva. Entonces, solo dentro del proceso de negociación colectiva, después que tú hayas esperado cierto tiempo, después que se hayan agotado todas las instancias de discusión, después que tú hayas votado con tu socio la huelga, etcétera, después que hayan pasado los 3 días o los 5 días antes, ¿no es cierto?, de que puedan llamar a buen oficio, etcétera, ahí tú puedes ir a huelga, ¿ya? Y además te pueden reemplazar, ¿ya? Entonces, esto constituye una total ruptura, ¿ya?, de lo que es la esencia de la huelga y del derecho a huelga, que es justamente la única herramienta, la única palanca que los trabajadores pueden utilizar para hacer sentir e imponer su propia voz y sus propios intereses, ¿ya? Históricamente la huelga siempre ha sido eso, ¿no es cierto? Yo rechazo trabajar, ¿no es cierto? Quito l'unica cosa che tengo è mia forza di lavoro, non te la do, entonces tu non puoi producir, ya, è mia unica forma per realmente negociar de forma equilibrata. Este derecho in Chile non esiste, in Chile uno de los pocos países, ya, en el resto del mundo normalmente en los países desarrollados que tanto gustan a la clase dominante hoy, il derecho a huelga è algo que los trabajadores pueden utilizar no solo dentro de la negociación colectiva, sino que también en otra instancia, por ejemplo, por motivo político, para protestar de repente contra una ley, ¿ya?, de presupuesto que es injusta. Pueden hacer huelga, o pueden hacer huelga para temas de seguridad y salud e higiene en el trabajo. Si tú estás trabajando, por ejemplo, en una mina, donde las condiciones de higiene son pésimas, ¿ya?, aquí en Chile tú no puedes hacer una huelga, ¿ya?, porque estás haciendo algo ilegal. Okay. Y puedes hacer también hasta en los otros países huelga de solidaridad, para solidarizar con otros sectores en huelga, ¿no es cierto? Puta, porque la huelga es, entonces, en este sentido, y sobre todo en los países desarrollados, no se puede reemplazar. Tú no puedes reemplazar el trabajador que va en huelga, porque si no me estás quitando absolutamente el piso, ¿ya? No sirve a nada, no sirve de nada que yo me vaya a huelga, ¿ya? Si tú me permites reemplazar la huelga, esta pierde totalmente de sentido, ¿ya? Y entonces, en este sentido, encerrados dentro de la empresa y sin un derecho efectivo a huelga, los trabajadores chilenos han perdido totalmente su posibilidad, ¿ya?, de hacer escuchar su voz de forma potente y de realmente negociar de forma equilibrada con los empresarios, ¿ya? Eso fundamentalmente es, de forma muy resumida, el estado de nuestra negociación colectiva y acción colectiva en general. Y de hecho esto se refleja muy bien en algunos datos, ¿ya? Por ejemplo, el tema de los reajustes, ¿ya? Los reajustes salariales. En los últimos 20 años, entre el 1990 y el 2010, ¿ya?, la negociación colectiva, ¿ya?, solo pudo hacer reajustes reales de menos del 1%, ¿ya?, de los sueldos. Entonces estamos hablando de la nada, estamos hablando de que la negociación colectiva no funciona, no incide, y que todo lo redistribución de dinero, redistribución de la riqueza se hace de forma unilateral por parte de los empresarios, que cuando pueden y cuando quieren entregan beneficios, bonos, premios, ¿ya?, a los trabajadores, ¿ya?, que los cuales pero no tienen forma para organizar, tienen escasa posibilidad para organizar un frente, una voz común fuerte, ¿ya? Esto fundamentalmente, ¿ya? Y otro dato que me gustaba citar, relativo justamente a la cobertura de la negociación colectiva. Es decir, ¿cuántas personas en Chile, cuántos trabajadores en Chile están cubiertos por un instrumento colectivo? ¿Ya? Porque también de aquí vemos la calidad de nuestra negociación colectiva y vemos que es muy baja. Los datos de la ENCLA dicen que fundamentalmente tenemos a un 10-11% de cobertura. Es decir, uno de cada 10 trabajadores tiene un instrumento colectivo que lo protege. Bueno, si pero nosotros vamos a ver realmente cuánto de este instrumento colectivo siguieron un procedimiento de negociación colectiva reglada, que es la única manera en Chile para poder tener un derecho a huelga, el poco derecho a huelga que tenemos, porque la otra vía es la vía del convenio colectivo, de la negociación colectiva no reglada, donde no hay derecho a huelga para nada, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos simplemente cuánto contrato colectivo, ¿ya? Y no convenio, solo contrato, bueno, vemos que la cifra baja. Estamos a un 7,5%. Es decir, solo el 7,5% de los trabajadores tiene un instrumento colectivo ganado con la posibilidad de poder utilizar el derecho a huelga. ¿Ya? Entonces estamos hablando de ¿de qué? Fundamentalmente de un mundo absolutamente desprotegido, ¿ya? Y sin posibilidad de llevar a cabo una acción colectiva potente. Exacto. Al respecto, bueno, tú mencionabas justamente que esto era uno de los ejes de esta desigualdad que nos tiene, y que son las analogías justamente que ha usado investigadores como tú de la Fundación, desigualdad equivalente a países de África. Y la analogía es fuerte porque justamente África es como el típico continente que aquí en Chile se asocia como un continente pobre, como lo que no, como no hay, como no deberíamos estar, como no deberíamos ser. Y esa desigualdad, justamente, que es lo que comentaba anteriormente, esa concentración de poder económico es también es un elemento de no democratizante, es un elemento todo lo contrario, un elemento de concentración también de poder a nivel general. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Por qué no, no, no? Por el otro lado, los trabajadores no tienen la herramienta, la posibilidad de poder realmente desarrollar una acción potente. Porque al final, si yo con la negociación colectiva puedo reajustar mi salario real menos del 1%, ¿sabes qué? Digo, no, no me interesa ir a la negociación colectiva, me quedo con los beneficios, el bono que me entrega el empleador cuando quiera, que igual buena onda el empleador, igual me cuida el empleo, ¿no es cierto? Hay esta idea de que hay que cuidar el empleo sí o sí, que cualquier empleo está bien, que hay que romperla, ¿ya? Que hay que cuestionarla. Y que entonces que también el conflicto en el lugar de trabajo, el conflicto en la sociedad sobre el tema laboral y de redistribución de la riqueza es legítimo e importante para mejorar su propia condición. Hoy en día, por cómo está organizada nuestra institucionalidad de la colectiva, de la relación colectiva de trabajo, desincentiva absolutamente el trabajador a afiliarse a un sindicato o a hacer acciones colectivas. Eso es absolutamente. Bueno, este año justamente, y en mención de que hablabas anteriormente del subcontrato, se cumplen 6 años de la huelga del año 2007. Exacto. Ahí bastante protagonismo tuvieron los subcontratados del cobre. De hecho, ayer salió un documental, lo vamos a andar subiendo después a YouTube cuando lo suba el canal, la red, a la web, que abarcaba el tema del subcontrato, como decía, enfocado principalmente en el tema del cobre. Pero también mencionaron que hace 6 años fue asesinado, el video es terrible, Rodrigo Cisternas. Para que no lo olvidemos, y en esta conmemoración de los 6 años vamos a ir a nuestra última pausa musical, vamos a hacer una especie de minuto, pero no de silencio, un minuto más ruidoso, pero apagando, como dice la letra, apagando las luces todos. Vamos con esta canción de Entomb, llamado Lights Out. Lights Out, everybody. Bueno, ya estábamos con Entombed, la banda sueca, y la canción Lights Out, dedicada en memoria, una memoria rabiosa para traer la acción, no solo en esta fecha, pero sí utilizando esta conmemoración ahí de la muerte de los mártires de Chicago, estos obreros anarquistas estadounidenses. Que pedían 8 horas de trabajo, ¿ya? Entonces hoy día lo bonito de todo eso, lo bonito de tener esta, la fecha del 1 de mayo, es que nos damos cuenta de que no estamos en otro mundo nuevo, distinto de antes, una nueva época donde todo es tan distinto del siglo XX, etc. No, aquí volvimos a fines del siglo XIX, ¿ya? Por eso aquí estamos en una nueva cuestión social. Aquí trabajamos mucho más que 8 horas diarias, ¿ya? Aquí en Chile, sobre todo, mucho asalariado privado trabajan 56 horas a la semana y no las 45 dispuestas por el Código del Trabajo. Entonces, efectivamente, la reivindicación de los mártires de Chicago de 1886, que el motivo que después causó que el 1 de mayo se hiciera una fecha histórica y nacional, internacional, justamente eso, reivindicar menos horas de trabajo, una reducción de la jornada laboral. Y todavía es una reivindicación aquí, para hoy, muy potente y útil, y yo diría que habría que meterla en el pliego de reivindicaciones del movimiento sindical chileno. Justamente, de hecho, quizá la movilización más significativa de lo que va del año era por media hora de colación. Exacto, exacto. Efectivamente estamos en eso. Cuando nosotros escuchamos hablar del mundo laboral, del mundo del trabajo, que está, que hoy en día, con el siglo XXI, la nueva tecnología, la globalización, todo se han renovado, y entonces la coordenada, la manera de pensar y de leer la realidad son nuevas, hay otra categoría, y que la categoría del siglo XX son pasadas, no sirven, como hablar de clase social. Eso te decir que no está vigente la lucha de clases cuando uno la percibe de lucha de clase, todo el día en el esto trabajo. No sirve a nada porque no es otra. Estamos justamente, si uno se da cuenta, estamos efectivamente todavía en ese tema. Estamos todavía con esos tipos de problemas. Jornada laboral, colación, ¿ya? Media hora de colación. O sea, aquí estamos peleando por eso, para tener un espacio, ¿ya? De hecho, salió hace poco, pequeña paréntesis, un trabajo de investigación hecho por ADECO, que decía que el 33% de los trabajadores chilenos no sale a almorzar o no almuerza, ¿ya? Esto es una cosa. ¿Por qué? Porque está demasiado estresado, porque tiene que estar ahí pegado al computador, ¿ya? Para terminar la pega, porque tiene ritmo, meta que respetar, etcétera. Entonces prefiere no hacer la hora de almuerzo o comer al computador. Pero estas son cosas que tienen un efecto devastante sobre la salud, ¿ya? El bienestar, la calidad de vida de una persona y de nuestra sociedad. Porque si tú multiplicas esto para todos los trabajadores que hacen así, realmente una sociedad que está implodiendo, ¿no es cierto? Entonces, claro, tú decías sus reivindicaciones antiguas. Por eso, hay que alentar, hay que retomar un ejemplo, los ejemplos históricos que tenemos, los ejemplos que nos hablan de, por ejemplo, de todo lo que estaba pasando en el movimiento obrero y sindical a fines del siglo, del siglo XIX, ¿no es cierto? Con todo ese trabajo de experimentar cuál forma organizativa sería mejor para enfrentarse al capital o cuál forma sería mejor para transformar y mejorar nuestra condición. Entonces surgieron en esa época las sociedades de socorro mutuo, ¿no es cierto? Entonces surgieron los sindicatos, las mancomunales o cooperativas o escuela nocturna de formación. Pero un gran fermento ya organizativo, ¿qué eran estos? Eran intentos para ver, a ver, veamos un poco cómo funciona mejor, ¿ya? Y de ahí agarraron potencia. Y ahora hay que redescubrir ese tipo de espíritu, ¿ya? Hay que ir nuevamente, ir probando y ver cómo puede el mundo del trabajo construir una asociación colectiva potente. Y justamente por eso aquí vengo al tema que quería discutir ahora, que que hemos visto antes que en Chile es muy difícil, ¿no es cierto?, que este marco regulatorio que tenemos, herede de la dictadura, que la concertación nunca cambió y este gobierno tampoco cambió, desincentiva la acción colectiva, ¿no es cierto? Pero sí tenemos ejemplos, harto ejemplo de trabajadores que colectivamente luchan, de que colectivamente se unen y que de repente no hacen, no se comportan como exactamente pide el Código del Trabajo actual, ¿ya? Que van un poco fuera de eso, que se organizan para mejorar sus condiciones. Y entonces hay que rescatar estas experiencias, porque es importante, porque nos dicen que es posible, ¿ya? Sí se puede, ¿ya? Sí se puede reorganizarse colectivamente, es posible hacer ese salto cualitativo de que antes te hablaba, ¿ya? Hay varios ejemplos en Chile. 2007, tú antes lo decías, el conflicto, la negociación colectiva de los trabajadores del cobre subcontratista de la CTC, agrupado en la CTC, es un episodio increíblemente rico de estímulos, rico de enseñanza, ¿ya? Porque ahí vemos una serie de, un grupo de trabajadores que obliga fundamentalmente a Codelco a sentarse a una mesa y hacerse responsable de que ella era la mandante de todas las contratistas y que entonces los trabajadores contratistas tenían que negociar con Codelco y no con la singular empresa contratista individual, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo fue posible? Fue posible desarrollando una acción potente, también con rasgos fuertes, ¿no? De conflicto fuerte, también violento, porque enfrentamiento, absolutamente. De enfrentamiento, ¿no es cierto? De cierre de calle, de camino, sí. Y etcétera. Pero pues, eso fue necesario para que esta gente se sentara, que bajara de su piso 200 y bajara a la calle a discutir, ¿ya? De forma equilibrada. La misma cosa pasó, por ejemplo, con los forestales, Rodrigo Cisterna, que tú decías antes. También ellos, el mismo año, 2007, experimentaron un conflicto que iba fuera, que rompía los esquemas de la negociación colectiva por empresa. ¿Por qué? Porque ahí también supieron reunir a todas las distintas contratistas y armar una mesa común, ¿no es cierto? Lo que pasó, por ejemplo, con los portuarios hace poco, habla de eso. Habla de un puerto que se levanta y el otro puerto solidarizan, están con ellos. Y es ilegal, solidarizar es ilegal. Exactamente, ¿ya? Sí. Eso es lo, pero claro, ellos te dicen que es ilegal, pero nosotros lo que debemos decir es que es legítimo. Exacto. Igual es legítimo. Exacto. Porque la legalidad sabemos que es fruto de relaciones de poder, de relaciones de fuerza, que ahora las relaciones de fuerza son absolutamente desequilibradas, por eso cualquier tipo de legalidad lo podemos poner en duda. Aquí estamos hablando del derecho a la persona de poder construir una calidad de vida, un bienestar, un proyectos de vida mejores, ¿no es cierto? Y un mundo más justo, fundamentalmente. Entonces, es legítimo, ¿sí? Parar la faena, ¿ya? En solidaridad. Estamos hablando de reivindicaciones absolutamente justas, que sean la media hora de colación o que sean las 8 horas de trabajo, que sean o que sea ganar mejores sueldos, ¿ya? Eso es fundamentalmente. Exactamente. Bueno, Patricio, estamos ya terminando esta entrevista, tirado un montón de información, pero a mí me interesa que tú hagas una invitación. Ah, verdad. Mira, se me estaba yendo justamente en la... Es que aquí habría que tú me estás despertando como el año pasado, me estás encendiendo, entonces yo voy como diésel, me estoy encendiendo, entonces me demoro un poco, pero ahora... Estaría aquí hablando con un par de horas, pero mira, sí, efectivamente hay una invitación que hacer, se me estaba olvidando. Justamente a propósito del tema de la relación colectiva de trabajo y de la institucionalidad chilena, nosotros como Fundación Sol, en conjunto con un grupo de destacados abogados laboralistas, ¿no es cierto?, de Chile, perteneciente a la Asociación Gremial de Abogados Laborales, la GAL, vamos a presentar un documento que justamente apela a construir un nuevo modelo de relaciones laborales en Chile, haciendo hincapié en la necesidad de intervenir estructuralmente y potentemente sobre 3 puntos, sindicalización, negociación colectiva y huelga, ¿ya? Cambiando estructuralmente estos 3 puntos, dando la posibilidad, por ejemplo, a los sindicatos de negociar por sobre la empresa, más allá de la empresa, entonces en territorio o en la rama productiva, etcétera, y teniendo un derecho a huelga efectivo, que signifique que yo puedo ejercer el derecho a huelga cuando quiero y no puedo ser reemplazado. ¿Ya? Entonces, según nosotros, estos son los ejes principales, los pilares de un nuevo modelo de relaciones laborales que sí puede permitir, ¿ya?, condiciones nuevas y más favorables para una acumulación de poder. Entonces, en este documento lo presentaremos el día jueves, justamente, a las 6:30 en el ex congreso, ¿ya? Y ahí participarán como comentaristas también algunos candidatos presidenciales. Sí, está bien farandulera la idea. Está farandulera, pues, porque queremos que justamente este tema se ponga también en el debate electoral y que los candidatos estén obligados a pronunciarse, porque si no, siempre evitan el tema. Hasta ahora, el tema laboral ha sido el gran ausente del debate electoral, ¿ya? Se habla de varias cositas, aquí para allá, el lucro o no el lucro. Pero a ver, entramos bien en el tema en profundidad, también entremos en el tema laboral. ¿Qué queremos hacer para nuestro mundo laboral? Entonces es bueno que los candidatos se pronuncien, ¿ya?, y que digan la propia opinión. ¿Para qué? Para que también los trabajadores puedan ver cuán confiables sean, ¿ya?, estos candidatos, etc. Y para que, sobre todo, se desate un debate que vaya más allá de la conjuntura electoral, ¿no es cierto? De hecho, en esta convocatoria estarán como comentaristas algunos candidatos presidenciales, pero también tendremos a la presidenta de la CUT, ¿ya? Tendremos a Cristian Cuevas, para que esto, el mundo político, el mundo sindical, empiecen, ¿ya?, a una reflexión potente, que estos temas sean temas en la agenda, ¿ya?, y que no sean temas que uno habla 5 minutos antes de cerrar la transmisión, no, que sean el centro. Porque si no, no vamos a ningún lado. ¿Ya? Entonces, lo dejo todo invitado el día jueves, repito, a las 6:30 en la sala del ex congreso, en el centro de Santiago, para que puedan participar. Perfecto. Bueno, y nosotros también repetimos la invitación que hemos hecho el día de hoy. Estamos en el acto cultural que iremos a tener el día miércoles, el mismo 1 de mayo, a las 3:30, 4 de la tarde, en el Normandí. Ustedes saben, como a 2 cuadras, sí, aproximadamente 2-3 cuadras al sur de la Alameda, entre Metro Moneda y Universidad de Chile, ahí está el mítico Teatro Normandí, donde la CGT y la radio, la voz de los trabajadores, en su plenitud, estará ahí participando, trabajando en este acto cultural donde les decía va a estar Napalí y el señor Francisco Villa. Agradecemos a Patricio, en nombre de todo el equipo, por tu nueva participación. Un gusto enorme. En la antesala del 1 de mayo. Un gusto enorme participar aquí. Esto es un espacio que hay que cuidar, que hay que publicitar, que hay que darle más potencia. Absolutamente muy feliz de estar aquí, sobre todo en esta ocasión. Bueno, y a todos los que nos están escuchando y que quieren, digamos, realimentarse con lo que conversamos el día de hoy. Mañana hay repetición a mediodía, también a las 10 de la noche. Y como siempre, invitarlos a revisar Fundación Sol. En este caso en particular, revisar fundacionsol.cl. Sí. Y nosotros en la particularía invitarlos a visitar www.econonuestras.cl. A muchos de ustedes los estaremos encontrando en las calles de Santiago el día miércoles, y como decía anteriormente Patricio, en esta semana ellos están haciendo una actividad para el día jueves y nosotros en la CGT una para el día miércoles, así que va a estar bien movido, pero siempre están los 365 días hechos para pelear por nuestros derechos, y salió verso. Bueno, DJ Clotario, muchas gracias. Patricio, nuevamente, muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Un gran gusto. Nos vemos el 1 de mayo en la calle. Nos vemos en la calle. Nos vemos entonces. Nos escuchamos a todos los auditores. Muchas gracias. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero qué economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones.